Metieron a mi familia y ahora tendrán que aguantarse. Querían perjudicarme, pero no lo pudieron. Yo, me da lástima la forma de tu comportamiento. Poniendo la foto de mi hijo con mi esposa, tú no lastimarás mi sentimiento. Para mí eso es un orgullo, es lo más lindo que me ha podido pasar. Y eso te lo juro, con lo que tú hiciste me das a demostrar que se te acabó la letra flow y ya no tienes pa' guerrear. Yo tengo pa' seguir pa'lante y para ti humillarte yo no tengo que ir a buscarte. Arrastrado, no vale ni un centavo, me importa tres cojones que mi foto la hayas publicado. Y ahora yo sí voy a mencionarla a tu madre. Esa loca, cóchale que fuerza, hay que darle calmante. Dile que deje de estar deprimida, parece que esa falta de una pinga así como la mía. Emil, te cogiste el culo con la puerta, me das tremenda pena con esa cara de mongólico que es lo que tú aparentas. A nadie tú asustas, tu lírica es escasa de contenido y a todo le repugna. En grave y nadie te quiere, eres un charro más que con imperio se muere. Sigo con Vasco, lindo, mejor dale al cultivar frijoles que tu flow me da asco. No sabes nada de Gijó, la pista que Socón te dio el muy ladrón se la robó. Y tú de bobo todavía dice que es de él, cuando el rudo te lo comprobó, te lo demostró. Muérete con mi letra, estúpida aborigen de esta, yo sé que tú no sobrevives. Hiciste algo tratando de hacerme daño y no lograste nada, al contrario, una victoria más que ganado. Dices que me quieres matar y que a mi hijo dejarás sin papá. Cállate mejor la boca y déjale de hablar, que perro eres tú y ya tu madre me voy a clavar. Emil, contigo yo he hecho lo que me da la gana. Hablas cosas incoherentes, tus letras son escasas. El que se tiene que ir de gravitación eres tú. Te puedes meter por culo tu fucking Hydro Crew. Aquí ustedes no la hacen, habla siempre de pistola. En tu mano nunca has calentado una pistola. Yo sí la tengo abajo de la almohada. Estoy esperando que se paren unos cuantos por mi ventana para dejarlo sin cabeza con mis balas. Basura, a tu hermanito me lo voy a robar. Lo voy a sacar de la pobreza en la que está. Dile a tu madre que no saca más la loca, que se busque un trabajo para que te compre ropa. Tú no eres real, te piensas que poniendo una foto en mi familia tú me vas a acabar. Esto es para rimar, si no te gustó el comentario de la pista entonces vete a cagar. Es verdad, se la robaron. Y como tú no sabes quién es Lito y Polaco te usaron. Socón no es tu amigo, ese peruano más parido. Tengo una foto de él en mi carro, cuando lo voy a hacer aprendido el pato. Esté con quien esté, ahora es personal. Y que me diga dónde está, que juro por mi abuela que te voy a buscar. En Liberty City, donde sea, dame la dirección nada más pa' que vea. Soy mafioso que controla y a muchos con mi estilo tengo en coma. Produzco mis rimas por minuto, ustedes al lado mío saben bien que son unos brutos. No quieran jugar de astuto, mira, penco, se te acabó un minuto.